Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos esféricos. Hemos vuelto ya de las vacaciones veraniegas y vamos a comenzar nuestra nueva aventura con un título: Resurrección. En este caso, nuestra resurrección será la mía. Y para ello, vosotros habéis sido una pieza clave. Jamás hubiera pensado que tantas personas a las que no tengo el placer de conocer me estuvieran escuchando y me regalaran parte de su energía en forma de deseo de recuperación con palabras tan hermosas como un te quiero. Esa palabra que solo se debe decir cuando se siente en nuestro interior y que dan tanta fuerza a quien la recibe. Por eso se me ocurrió comenzar con ese título, Resurrección. A lo largo de nuestras vidas tenemos la suerte y la desdicha de experimentar diferentes cambios que afectan todo nuestro entorno. Cuando estos cambios son positivos, nos alegramos y nos da la sensación de haber cumplido ya todo lo soñado o deseado. Pero la realidad es que cuando esto ocurre, surge automáticamente otra meta. Y nuevamente se aparece ante nosotros una enorme montaña. Es ahí cuando comenzamos de nuevo a escalar para poder llegar a su cumbre. Lo misterioso de todo esto es que cuantas más cumbres conquistamos, más altas son las siguientes y, por lógica, más nos cuesta llegar a nuestro objetivo. La verdad es que la vida es un laberinto con millones de entradas, pero con tan solo una salida de éxito. El resto son salidas que te llevan al principio. Para que lo entendáis mejor, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que a la entrada de ese laberinto llegamos nada más nacer. Comenzamos a caminar y se aparece nuestro primer reto. Posiblemente no recordéis ninguno de vosotros cuál fue. Pero ahí se presenta nuestra primera cumbre que alcanzar, nuestro primer objetivo. Caminamos durante un tiempo, cogiendo los atajos que creemos que nos llevarán a cumplir nuestro sueño. Y de repente, cuando creemos haber llegado a él, abrimos la puerta y nos vemos en el principio, en la entrada, dando la sensación de no haber hecho nada más que perder el tiempo. ¿Pero qué ocurre? Pues que en la mayoría de los casos nos sentimos fatal y nuestra energía se apaga a gran velocidad. Nuestros sueños se desvanecen y la negatividad se apodera de nosotros. Esa entrada se convierte en la única salida que vemos posible. Y por miedo a volver a elegir el camino equivocado, nos quedamos en ella. Pero esta vez parados, esta vez en silencio. Posiblemente sea porque preferimos estar allí que caminar y encontrar de nuevo una puerta que nos lleve nuevamente a lo que consideramos un fracaso. Sí, fracaso. Así llamamos a ese punto de nuestro camino. Pero, ¿realmente hemos fracasado? Yo, como cualquiera de vosotros, me he encontrado cientos de veces con esa puerta y he tenido la sensación de haber recorrido un camino que me ha hecho perder el tiempo. Pero realmente, ¿hemos perdido el tiempo o hemos ganado experiencia? Meditando durante estas vacaciones, entre comillas, he llegado a la conclusión de haber ganado más que perdido. a pesar de haberme equivocado cientos de veces y ser consciente de las enormes posibilidades de volver a hacerlo, es decir, volver a elegir la puerta equivocada. Pero he tomado la decisión de no volver a quedarme en silencio, de no volver a quedarme parado por miedo a repetir mi error. ¿Y sabéis por qué? Porque tarde o temprano alcanzaré esa meta. Y si ese día no llega, habré abierto tantas que otros no podrán elegirlas, porque dejaré una marca para que nadie lo pueda hacer, que todo el mundo se dé cuenta de que allí alguien se ha equivocado. Y con la experiencia que acumularé, me convertiré en un sabio de los laberintos de la vida. Y podré ayudar a quien quiera subir a la cumbre para alcanzar su sueño. Porque habré aprendido lo más importante de todo esto. Habré aprendido la gran moraleja, la gran importancia de los sueños, la gran importancia de las ilusiones y, sobre todo, la gran importancia de las personas que luchan cada día por cumplir su objetivo. Da igual cual sea. Esta noche mi objetivo es acompañaros durante una hora con el especial en el que os presentaré a los nuevos componentes del equipo. También quiero contaros las novedades y preparar los motores para volver a volar con vosotros en la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com. Por fin llega el comienzo de la nueva aventura en La Cuarta Esfera. Y con la alegría propia de una resurrección o un nacimiento, ya no sé cómo llamarlo. Me siento nuevamente cargado de energía y quien me conoce sabe que no me quedo quieto ni atándome a la pata de una cama. Como me dicen algunos amigos, te mueves más que los dientes de abajo. Ahora apuesto lo que queráis a que estáis todos moviendo la mandíbula para comprobar qué es lo que se mueve más, si los dientes de arriba o los dientes de abajo. La verdad es que el final de la temporada pasada no fue el más feliz del mundo, pero todos tenemos nuestro bajón, y yo creo que también tengo derecho a ello, ¿no? Eso me alegró por varios motivos. El primero es saber que estáis ahí, y el segundo, conocer mi capacidad para resurgir de mis cenizas. Digo yo que si tengo algún enemigo, se habrá alegrado de aquel momento, pero hoy tendrá que tragarse la alegría, o mejor dicho, que no se la trague, que la comparta con todos nosotros, con los esféricos. Durante este tiempo he aprendido un montón de cosas. Para mí ha sido una lección de vida y de supervivencia en la que he tenido mucho tiempo para pensar y he llegado a la conclusión de que imperios más poderosos han caído y siguen existiendo. Así que vamos a dar paso a la presentación del equipo que durante los próximos 16 programas os acompañará cada semana. Mejor dicho, os voy a presentar a la gran tripulación de la Cuarta Esfera. Creo que comenzar la presentación de un equipo al que representas es una tarea de mucha responsabilidad, porque cuando confías en las personas al 100% y quieres hablar de ellas, te das cuenta de un detalle. Eres incapaz de decir cualquier cosa que no sea lo bueno que es. Y si no, ponerlo en práctica. Vamos a pensar en la persona que más queremos. ¿Seríais capaces de sacarle un defecto? Muy poco, ¿verdad? El típico es que es cabezón. Eso sí, cabezón. Ahora imaginaos si a esa persona que vas a presentar lleva contigo años. Ya se convierte en algo mucho más complicado, porque a esa confianza le debes sumar lo que una relación estrecha y muchas horas de trabajo provocan. Cariño, amistad, complicidad y miles de adjetivos más. ¿De quién hablo? ¿De quién va a ser? De Gema López. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, ¿qué tal las vacaciones? Bien. Me he descansado unos poquitos días, que me venía bien, y nada, otra vez aquí a la rutina diaria. otra vez a hablar de misterio. Bueno, sí, eso para mí es siempre un placer. Siempre que sea algo que nos gusta. Exacto. Claro. Bueno, ¿cuántas anécdotas nos llevamos de la temporada pasada? Uy, incontables. No sabía ni por dónde empezar. Yo creo que... yo creo que fue algo digno de escribir un libro. Sí, yo creo que sí, que si nos tienen que dar una medalla, tiene que ser de oro, porque fue una temporada intensa. Muy intensa. Exacto. Bueno, tú has sido testigo de muchas sorpresas y también has recibido muchos mensajes que demuestran que existe la amistad incondicional a distancia, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo. ¿Qué te voy a decir? A ver, soy un poquito reservada para ese tema, pero es que la primera sorprendida ha sido yo. Hay muchas personas que, a pesar de que tú no sabes que están ahí, te llevas la sorpresa, ¿no? Cuando de repente a lo mejor te escriben y te dicen, hola Gema, tal, te sigo, te escucho, no sé. Me lleva mucha sorpresa porque de gente que yo ni pensaba que me estaban escuchando y preguntándome en varios sitios o a través de incluso de mis hijas, que en qué emisoras nos emiten, que dónde estamos, que quiénes somos, que... O sea, es que eso me ha chocado muchísimo, ¿no? Porque no me lo terminaba yo de creer ni asimilar que llegásemos a tantísima gente. A tantísima y muchas de ellas, la gran mayoría, que no ni lo sabemos, ¿no? Mm-hmm. Bueno, comienza la aventura y con ella muchas incorporaciones que vamos a ir presentando a lo largo de la noche. Pero antes de ello, quiero darte las gracias públicamente por haber sido de esos amigos que siempre están a tu lado y que se escriben con mayúscula y adornado y iluminado y todo eso. Que me van a salir chispas. No, hombre, es mutuo agradecimiento y mutuo afecto, porque a mí me disteis una oportunidad buenísima de realizarme en muchas cosas, en muchas cosas. Esto es un abanico de posibilidades que me ha demostrado a mí misma de lo que soy capaz y de lo que puedo seguir haciendo. A lo largo de la temporada, bueno, de la temporada no, de las temporadas, porque ya llevas mucho tiempo con nosotros, y trataste, yo creo que de todo ya, porque ya nos hablaste, sí, de todo. Creo que ya tiene que inventar los misterios. Claro, pero los esféricos se estarán preguntando qué temas son los que más le gustan a Gema. Bueno, pues sin duda, uno de los que más me gustó fue de la temporada anterior, precisamente, el de Llamadas de Más Allá. Sí, que pueden escucharse en vídeo en YouTube, que ya tenemos canal de YouTube. Mira, pues genial. Esto es publicidad genial. Subliminal. A mí me encantó ese tema. También me gustó muchísimo La vida de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Uh-huh. Un tema que también me gustó muchísimo, también de Jack el Destripador. ¿Qué más? Es que he hablado Caballero Negro. Me refiero a qué temática es la que más te gusta. Bueno, pues a mí la temática que me gusta sin duda es tema de espíritus, tema de entidades espirituales, sean de la índole que sean, y también me gusta muchísimo todo el tema ovni. O sea, la ufología y la parapsicología. Exacto. Bueno, entonces eres de los míos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que muchas cosas por eso, porque nos gustan las mismas cosas. Yo creo que soy, un fan incondicional de los ovnis. El día que vengan a la Tierra me buscan. Ah, seguro que tienes plaza. Seguro, vamos. Me pondrán aunque sea, dirán, a este lo metemos atrás para que nos vaya cantando. Pero bueno, seguro. Gema, como le voy a preguntar a todos, que lo sepas, ¿por qué esta canción de fondo? Pues esta canción me gusta desde que era muy jovencita. Es New Girl, de B-Movie, de los años 80. Y es que me veo muy reflejada en lo que significa la letra. Habla de una chica que es de ningún lado, una chica que vive en un sueño y una chica que se refugia en la luz familiar, en lo que es familiar, y que nunca sale a escena, que se mantiene siempre detrás. Yo creo que me refleja mucho porque yo en el fondo soy muy tímida y cuando ya comprendí el significado de esta letra, ya te digo, me vi completamente reflejada en el significado. Bueno, la música y la magia de la música. Para finalizar, ¿Crees que la vida es un laberinto y podemos coger el camino que queramos, o crees que ese camino está ya marcado y hagamos lo que hagamos, no cambiaremos nunca su final? Es que, a ver, yo pienso que hay muchas cosas que están predeterminadas. Que tienes más que nada, no un destino, sino ciertas cosas con las que tienes que cumplir. Sí. Y sí, puede que algunas veces la vida sea un laberinto, ¿no? Pero luego, sin saber cómo y ni por qué, muchas veces ese laberinto se abre. Se abre y te da la oportunidad de cambiar algunas cosas que a lo mejor no son beneficiosas para ti. ¿Y no puede ser que ese laberinto seamos nosotros los que vamos cambiándolo, cogiendo diferentes rutas? Creo que sí, que además las experiencias de la vida son distintos caminos que vamos cogiendo en ese laberinto. Pues esta noche nosotros hemos cogido el de continuar volando con la cuarta esfera y de presentar a los nuevos colaboradores que están. Sí, sí. Gema, nos vemos la próxima semana. Por supuesto, ahí estaremos. Un saludo a todos. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la cuarta esfera en tu móvil, ya. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Después de saludar a nuestra compañera Gema López, vamos a seguir nuestro camino y vamos a hablar con nuestro siguiente colaborador. Pero antes, quiero mostrar nuestro agradecimiento a todas esas emisoras de radio que comparten el misterio con nosotros de una manera diferente. Vivimos en un mundo en el que las personas han perdido la confianza en los demás. Y es muy difícil encontrar a alguien que confíe en ti. En el caso de las emisoras de radio que esta noche están compartiendo el programa con vosotros, sí, con vosotros, los que nos estáis escuchando a través de sus diales, no ha sido así. En este caso, ellos creo que han apostado por vosotros. No digo que nosotros seamos la mejor elección, posiblemente haya más elecciones, porque estamos en un mundo repleto de grandes estrellas en el anonimato, de grandes personas que pueden hacer muchas cosas. Yo simplemente he sido alguien afortunado que ha podido traspasar y llegar más alto de lo que un día hubiese soñado. Pero estoy convencido de que existen más personas que lo pueden hacer o que lo están haciendo, pero no son valorados. En este caso, estas emisoras de radio han apostado por vosotros, creyendo que nuestro programa es digno de estar ahí en sus parrillas. Y por eso quiero darle las gracias. Porque sin ellos, mi sueño se quedaría en algo menos compartido. Y no digo que no existiera, porque mi sueño es mi sueño. Y hablaría aunque fuese uno el que me está escuchando. Es muy gratificante cuando te llega un mensaje de algún oyente y te dice: oye, yo te escucho desde las Islas Canarias y estoy aquí a tu lado, todas las noches. Cuando alguien te escribe y te llama Edu en vez de Eduardo, porque da la sensación de que te conoce de toda la vida, que sabe realmente lo que tú quieres hacer en la radio, que es ser lo más natural posible. Porque creo que esa es la radio de verdad, donde las personas podemos ser amigos, donde las personas podemos compartir todo lo que nos dé la gana, donde podemos hablar de lo que queramos. Muchas veces cuando estamos haciendo un tema, cuando estamos debatiendo algo y yo os pregunto y os digo que nos escribáis al email, es porque me siento como si estuviésemos en una cafetería, una pandilla de amigos, y estuviésemos compartiendo algo que nos gusta, que es el misterio. Porque el misterio está en cualquier lugar. El misterio es esto, lo que estamos haciendo esta noche. Así que vamos a continuar, pero no sin antes recordando nuestras redes sociales. We found love, right? Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com. Continuamos el viaje y nos vamos a la capital de Alemania, en concreto Berlín, donde está nuestra compañera, ya todos la conocéis, Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? A todos sus amigos, buenas noches. Elena, ¿qué tal las vacaciones? Bueno, la verdad que han estado bien. He tenido un par de semanas, no he salido, ha venido mi familia a visitarme. Y sí, necesitaba tomarme un poco de descanso porque mis últimos meses fueron de muchísima actividad. 16 programas en los que vamos a volar a toda velocidad. Sí. Eso espero, que no nos quedemos sin gasolina. Elena, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Gema. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué he elegido Don't Look Back in Anger de Oasis? Pues a ver, es una canción que me recuerda a mis años de primeros cursos de la universidad, en el que dejé de estar en el cole de monjas a estar en un centro donde se me consideraba adulta. Fue toda esta explosión del Britpop y en Manchester. Yo por esos veranos los pasaba en Londres. Y lo que dice esta canción es que no mires atrás con rabia, que perdones, que dejes todo salir y que hacia adelante. Un buen mensaje, ¿no? Que debemos seguir todos. Sí. El pasado nunca trae cosas buenas, ¿verdad? Depende qué pasado y qué cosas y cómo os lo recuerde uno. Pero tenemos que dejarnos los malos momentos siempre atrás, olvidados, ¿o no? Los malos momentos atrás olvidados, no. Creo que tenemos que sacar siempre una lección y aprender de ellos. Porque, de hecho, yo tiro mucho en mis temas hacia el pasado. Hemos tratado la temporada pasada el tema del Tercer Reich, horrible. Sufrí mucho trabajando ese tema, pero sacamos todos una conclusión de no dejarnos engañar, de mirar hacia el frente, de no prejuzgar, de no dejarnos guiar por fanatismos y que la historia no se repita. Tú eres nuestra psicóloga particular. Sí. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que una persona puede resurgir de sus cenizas? Totalmente cierto, si no, ¿de qué existiríamos los psicólogos, los coaches, los pedagogos, los maestros? Y bueno, que sí se puede hacer pidiendo ayuda, porque solo, pues bueno, hay cosas que van a quedar sueltas, porque siempre otra persona neutral, que no conoce la vida de uno, sino lo que le presenta en una sesión de terapia o de coaching, esa persona le puede dar claves sobre cosas que la persona que consulta no está siendo consciente. Uh-huh. La visión es más global y más completa. Pero sobre todo, también nuestra voluntad, ¿no? A querer resurgir de esas cenizas. Exactamente. Es que sin voluntad no podemos hacer nada, porque las personas que trabajamos en el ámbito educativo, sanitario, terapéutico, no tenemos varita mágica. Desde un médico que, oye, tienes que seguir tu tratamiento, que yo te digo lo que tienes que tomar, que tienes que hacer rehabilitación, pero si tú no pones de tu parte no vas a salir de eso. En el ámbito de la psicología o de la educación es lo mismo. Puedes tener el mejor profesor, el mejor entrenador, pero si la persona es poco motivada y se queda, en lugar de ir a clase a participar, se queda ocupando silla, pues evidentemente no va a tener el mismo rendimiento que se espera. Claro. Bueno, pues dicho todo esto, Elena, gracias por acompañarnos esta noche y por acompañarnos una temporada más. Muchas gracias a ti, Eduardo, por seguir confiando en mí, y muchas gracias a quienes los debemos, a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, a nuestros esféricos. Un abrazo y nos vamos oyendo y viendo por las redes. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. Una de las cosas más bonitas que tiene la vida este laberinto en el que estamos metidos, es la cantidad de personas que nos encontramos durante nuestro gran paseo. Personas que tienen ideas diferentes a nosotros y que no las convierten en mejores o peores personas. Simplemente sirven para incrementar ese conocimiento que ya tenemos de la vida. Muchas veces pienso que con todos estos años en los que hemos estado haciendo radio, he aprendido más que en el resto de mi vida, porque he tenido la suerte de poder compartir con muchos de vosotros experiencias que pensé que yo solo podría tener, e incluso momentos que yo pensaba que solo pasaba yo. Cuando tienes la gran suerte de pertenecer a un equipo y a un proyecto grande, y digo grande porque, ¿qué os voy a decir, no? ¿Qué dice una madre de un hijo? Se da cuenta de que el mundo está lleno de historias increíbles. Historias como la que yo pueda vivir o la que pueda vivir cualquiera. Un día me decía alguien, oye, ¿y yo qué puedo contar en la radio? Y yo decía, cuenta tu vida. Comparte tu vida. Con eso ya contarás suficiente. Porque alguien estará pasando lo mismo. Alguien estará viviendo exactamente lo que tú ya has vivido. Y a lo mejor le puedes enseñar el camino. No sé, son cosas que se me van ocurriendo esta noche. Una noche especial y una noche en la que estamos ya calentando los motores para salir volando. ¿Vamos con nuestro siguiente colaborador? ¿Os parece? Pues vamos a ello. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los esféricos. Una temporada más. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Y qué rápido pasan las vacaciones. ¿Tú qué tal? Bien, bien. La verdad que bien. No me puedo quejar. Yo además me cojo parte ahora y parte fuera de temporada. Y bien, bien, bien. En familia, tranquila. Este año no he hecho ningún tipo de locura ni de viaje extrañísimo. Muy tranquila. Muy bien, muy a gusto. Mucho calor, eso sí. Sí. Mucho calor. Entre Badajoz y Madrid ha sido lo más grande, sí. Bueno, esta temporada vamos a comenzar con fuerza y, como siempre, bueno, vamos a contar con tu colaboración como parte del equipo. Y has escogido una canción que, como le estoy preguntando a todo el mundo, me gustaría saber el porqué. Pues, mira, he escogido Free Bird de Lynyrd Skynyrd. Bueno, yo soy bastante rockerilla, pero esta canción para mí, vaya, es muy importante porque define para mis sentimientos lo que es el espíritu profundo de la libertad absoluta del ser humano. Y me gusta, la escucho y me hace sentir bien. Y bueno, pues es la que he elegido. Con esta canción vamos a continuar volando y a continuar con esas presentaciones de todas las personas que estarán colaborando con nosotros a partir de esta temporada y durante los 16 próximos programas. Cristina, nos vemos. Nos vemos, un besote. Un besazo. Cuando damos comienzo a una nueva temporada, semanas antes hacemos una selección de las personas que participarán en cada uno de nuestros capítulos. Cuando recibes un email en el que alguien te dice que está dispuesto a pertenecer a esta gran tripulación porque ama la radio, porque ama el misterio, y tú, es decir, yo, me siento tan identificado con él, no puede existir otra palabra que no sea una bienvenida a nuestro equipo. Por eso damos la bienvenida esta noche al equipo, a Luciano Basurco. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Qué gusto de escucharte. Bueno, Luciano, a partir de esta noche damos el pistoletazo de salida y comenzamos una aventura juntos en la que tú pues vas a estar con nosotros en el equipo de la Cuarta Esfera. Pues realmente es una emoción muy grande, ya lo comentamos en interno, y una responsabilidad muy grande también para estar a la altura de la Cuarta Esfera, porque estamos hablando de palabras mayores con toda la gente que nos escucha, que nos descarga, en fin, son muchísimas las personas que siempre esperan algo nuevo, y creo que lo que tenemos preparado, Eduardo, va a causar bastante expectativa y va a superar sobre todo las expectativas. Estoy convencido de que esta temporada va a ser una temporada como un salto, ¿no? Un salto en el espacio donde vamos a llegar al infinito. Y eso espero, además, ¿no? Como director, cuando te elegí, sabes, y te lo dije, que estás dentro del perfil de la tripulación de esta nave, que esperamos que te guste estar con nosotros, que disfrutes, sobre todo, disfrutar y divertirte haciendo misterio. ¿A ti alguna vez te ocurrió algo que te haya hecho pensar esto no debe estar aquí o esto no tendría que haberme sucedido? Pues la verdad que sí, mira, en realidad no despertó mi curiosidad, simplemente fue una experiencia que sucedió y a los pocos años lo recordé como si fuese una ventana o una televisión, tan claro como me sucedió, ¿no? Eso cuando yo tenía aproximadamente 8 años, pues estaba en la fiesta de una tía abuela en mi ciudad. Y claro, todos los pequeños no teníamos nada que ver con las bebidas y las comidas, así que nos fuimos a jugar pelota afuera en la calle, una calle que no había mucho tránsito, así que no había ningún problema. Y en un momento mientras jugaba con mis amigos y mis primos, más que todo, pues vi una luz roja en forma triangular, si vale la palabra, era más o menos triangular, que iba a una velocidad extraordinaria desde un volcán que nosotros tenemos en la ciudad de Arequipa, que se llama el Misti, que está muy lejos de la ciudad, eso está claro, y fue a una velocidad enormemente impresionante hasta un cerro que estaba detrás de nosotros, detrás de la zona donde estaba poblado, y dio la vuelta como si cuando tú das la vuelta a una esquina. Yo lo vi. Para mí era un avión de estos raros que existían en la época, muchas pruebas por ahí, porque hay una zona ahí de una zona militar, más que todo un aeropuerto militar, y bueno, siempre salían aviones y me gustaba mirarlos. Y yo pensando que era simplemente un avión de estos, pero cuando pasó el tiempo, como te digo, ni siquiera un año, unos meses, me puse a pensar, este avión nunca lo he vuelto a ver, ¿no? Y la velocidad que iba era impresionante, y más que todo la distancia que había desde ese volcán hasta ese cerro era impresionante, era muy muy largo, y eso lo hizo, te juro, creo que en 30 segundos. Y estamos hablando más o menos de una distancia de unos 300 kilómetros por ahí. Estás en Madrid, aunque eres peruano, ¿verdad? Así mismo, yo soy de Arequipa, del sur del Perú, y bueno, llevo aquí en Madrid aproximadamente un poco más de 13 años. Uh-huh. Así que ya soy un poquito adoptado por esta maravillosa ciudad. Bueno, pues vamos a enviar también un saludo muy fuerte a todos nuestros oyentes en Perú, que son muchos. ¿Quién sabe si a lo mejor alguien de tu familia está escuchándote esta noche y está diciendo esa voz me recuerda a alguien, ¿no? Seguro que sí. Ya lo comentaremos en algún momento, a ver si hay oportunidad de hacer un pequeño programa de un avistamiento, un enfrentamiento más que todo, un enfrentamiento de un caza con un ovni ahí en la ciudad de Arequipa. Pues oportunidad de comentarlo. Pues que sepas que ahora mismo, yo, Gema, todo el equipo y los oyentes de la Cuarta Esfera están todos pensando, Dios mío, Luciano, empieza a preparar ese tema ya, seguro. En eso estamos. Bueno, Luciano, un placer y bienvenido al equipo de la Cuarta Esfera. El placer es mío y muchísimas gracias, y un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha y que esperemos que siempre estén ahí acompañándonos y disfrutando del misterio que siempre nos va a presentar muchas incógnitas. Hasta pronto. Estás escuchando la Cuarta Esfera. con Eduardo Pereira. Las 11 y 35 minutos de la noche y continuamos el programa presentando a otra de las personas que estará con nosotros a partir de hoy y que espero que disfrute tanto como lo hago yo cada noche. Damos la bienvenida a Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches a ti y a todos los oyentes. Bueno, una madrileña más, además una madrileña como tú te consideras, de pura cepa en el equipo. Como las Cibeles, así, para que te vayas haciendo una idea. Tal cual las Cibeles, ¿no? Sí. Oye, ¿no serás del Real Madrid o del Atlético? ¿De cuál eres? ¿O de ninguno? Ay, me tengo que mojar. Pues soy del Atleti, soy de Neptuno. Vale, pues está bien porque eres de un dios. Bueno. Tú has hecho teatro y también has hecho un poquito de radio, ¿verdad? Un poquito, sí, un poquito de radio, colaborando con un programa de literatura. Uh-huh. Y teatro, sí, porque es una de mis pasiones, además. Además, eres aficionada al tango. Yo diría más. Bailo tango y el tango se vive de una forma muy especial. Algún día ya hablaremos de este tema. Tú has elegido un tango para poner esta noche. ¿Por qué lo elegiste? Pues aparte que es uno de mis tangos favoritos, de los primeros que escuché cuando empezaba a bailar, y buscando una selección, como me habías comentado, la verdad es que este encaja bastante con lo que voy a hacer con vosotros. Habla de la actualidad, de cuando te preguntas por qué se actúa de esta forma, por qué hay otros que a mi alrededor no lo hacen bien y parece que sí, y no sé, creí que podía ser... Además, algo diferente. Sirve como homenaje, ¿no?, a todas las personas que nos están escuchando desde Argentina. Que conozco además mucha gente en Argentina, de Buenos Aires. Bueno, de Buenos Aires. Como hemos hecho ya, enviando un saludo a nuestros oyentes de Perú, vamos a saludar a todos los oyentes que nos escuchan ahí en Argentina. Además, un país al que yo también tengo muchos amigos y que le tengo, no sé por qué, un cariño muy especial. ¿Será porque son buena gente? Ay, sí, la verdad es que sí. Yo creo que a causa del tango, pues he bailado con un montón de gente de distintas nacionalidades y no sé si será el baile, pero es que todo el mundo es bueno. Cada noche, cada programa, nos vas a traer una sección que va a ser una crítica social. Sí, me voy a mojar... Y voy a decirlo lo que pienso desde mi humilde punto de vista y desde la vida, desde mi vida, desde las cosas que me duelen, me molestan, me irritan, me alegran, me emocionan, pero juzgándolas, ¿por qué no? Me puedo permitir ese lujo ya que me has dado la oportunidad. Creo que los humanos de a pie podemos permitirnos el lujo y estamos en nuestro derecho de quejarnos de lo que realmente nos está haciendo daño, ¿no? Y muchas de esas críticas que yo ya he leído tu blog, porque sé que tienes un blog que nos vas a decir ahora, dentro de esas críticas, yo cuando las leí dije, bueno, es que estoy de acuerdo contigo, Yolanda, ¿qué quieres que te diga? Bueno, realmente no hablo más de lo que me puede pasar a mí o lo que le puede pasar a cualquiera, que estés desempleado, desempleada, que lo esté una persona que conoces, que veas a un animal abandonado, que te sientas estafado cuando escuchas ciertas noticias. Lo que nos puede hacer vibrar a cada uno de nosotros, pues bueno, desde mi punto de vista. Nos vas a acompañar toda la noche, como decíamos. ¿Cuál es el blog para que todo el mundo lo pueda visitar y puedan leer algo ya? Bueno, pues es La Gata Harta. La Gata Harta. Un nombre muy sugerente, ¿no? Hombre, siendo castiza, siendo gata, pues me permití el lujo de poner ese nombre. No quiero que tu rayo me ensegue. Yolanda, bienvenida al equipo de la Cuarta Esfera. Esperamos que te sientas cómoda y que disfrutes tanto como hemos disfrutado nosotros durante tantas temporadas. Muchísimas gracias a vosotros y es un placer. Para vivir, yo siento que mi... ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Y llegados a este punto del programa, nos vamos a trasladar al sur de España, concretamente a la ciudad de Málaga, donde se encuentra Ángel Cea. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. ¿Qué tal? Darte la bienvenida al equipo y hacerte una serie de preguntas para que todos te conozcan un poquito más, ¿no? Tú colaboras en diferentes medios de comunicación y, sin embargo, has optado también por estar con nosotros y por compartir un poquito el misterio con todos nuestros oyentes. ¿Por qué? ¿Te gusta tanto el misterio? Bueno, me gusta mucho el misterio y sobre todo hay un tema que me gusta, que es la parapsicología, y es los lugares encantados, los lugares, estos lugares abandonados que parece que se ha parado el tiempo. Esos son lugares que me encanta a mí de visitar, de ver vídeos sobre ellos, ver la historia que han tenido esos lugares. Son cosas que me llaman mucho la atención y que me gustaría transmitirla a todos los oyentes de la Cuarta Esfera, con historias que trabaje yo y pueda exponer a todos. Tienes 20 años, eres también muy joven, y tú has elegido una canción que es la que estamos escuchando ahora mismo, y me gustaría saber el porqué. Pues mira, me traslada como al pasado, que es al fin y al cabo lo que vamos a tratar, temas de pasado que se han quedado abandonados, pero sobre todo me recuerda mucho a mi niñez, yo digo niñez como si fuera hace muchos años, pero sí. Te estoy contando que me remonta como al pasado, ¿sabes? Me remonta al pasado y como que me transmite también mucha tranquilidad esa canción. Y me gusta mucho ponerla cuando a lo mejor estoy estudiando o quiero relajarme un poco, y me la pongo de fondo y me relajo mucho. Sí, porque la música, como decimos siempre y como ya he dicho, es universal y, no sé, siempre es capaz de hacer brotar cualquier sentimiento, ¿no? Y con ella, pues en este caso, el viajar a nuestra niñez con una simple canción a veces te trae recuerdos muy gratos, sobre todo cuando recuerdas a esas personas que a lo mejor hoy en día no están con nosotros, ¿no? Ya para ir finalizando, ¿cómo surge la idea de atreverte? O sea, decir, bueno, de repente, vale, estoy en los medios de comunicación, estoy en diferentes medios de comunicación, vale, yo hago mi trabajo, que puedes decirnos si quieres en qué medios estás, porque queremos conocerte del todo, porque esta noche es la noche en la que va a conoceros todo el mundo. Después ya empezaremos con esos temas que tanto nos gustan y no podrás tener esta oportunidad, ¿no? Bueno, pues mira, si no es mucho decir, me pueden visitar a través de la página de Facebook, Ángel Cea TV. Ahí pueden ver todos los trabajos que realizo. En el canal de YouTube, Ángel Cea Camacho, ahí pueden ver todos los trabajos que realizo, porque como bien te comenté hace algún tiempo, no me centro solamente en un medio, trabajo en varios. Entonces, si me pongo aquí a decir ahora medio, me quedo todo el programa contando con medios, pero que me pueden visitar la página de YouTube Ángel Cea Camacho y pueden ver los trabajos que realizo en varios medios de comunicación. Me pueden ver. Que todos tecleen ahí y que conozcan un poquito más de tu trabajo. Y oye, sé bienvenido al equipo de la Cuarta Esfera. Encantado y con muchas ganas de empezar ya. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Juventud, divino tesoro, ¿verdad? Recuerdo cuando hablábamos de aquellos maravillosos años en uno de nuestros capítulos. ¿Quién no recuerda haber hecho algo que ahora cuando lo piensa le hace reír? O el típico que me dice que nunca cogió el tubo de un bolígrafo y no se bebió el colacao con la leche. Eran recursos, ¿no? Cuando no teníamos una pajita en la mano. Y mirábamos la vida del color que deberíamos verla siempre. Color de rosas. Vamos a continuar con la presentación de nuestros colaboradores y en esta ocasión vamos a hablar con la persona más joven del equipo. Nos vamos a desplazar ahora a la ciudad de Sabadell, donde se encuentra una de las nuevas incorporaciones que a partir de esta noche estarán con nosotros y nos acompañará en nuestro vuelo y en nuestra aventura por el universo. Buenas noches, Aina. Buenas noches, Eduardo. Tenemos que decir que eres la más joven del equipo. Sí. 18 años. Sí. Ahora están todos pensando, ¡buah, quien tuviera 18 años! Bueno, yo veo que eres una persona muy atrevida, así me lo demostraste, muy seria, con la edad que tienes respondiste perfectamente a todo lo que tenías que hacer para estar con nosotros en el equipo, y yo quiero saber qué te llevó a participar o a decir, bueno, pues me voy a atrever a escribir a la cuarta esfera y a hacer todo lo que tenga que hacer para estar ahí en el equipo. Pues mira, la verdad es que yo desde que era pequeña en mi pueblo siempre esas coñas que tenemos cuando somos pequeños de mira, nos vamos al cementerio a la noche y a ver qué pasa. Sí. Y sí, nos fuimos allí y a veces escuchábamos algunos ruidos y decimos, ha sido tú. No he sido yo. Y a partir de entonces nos animamos a ir allí pues dos veces por semana o más que nada en verano. Uh-huh. Y cada vez nos fuimos adentrando en este mundo del misterio y desde que soy pequeña que me encanta este mundo. Y no hace mucho que unos amigos me dijeron, escucha este programa. Y lo fui escuchando en podcast y tal, y la verdad es que me encantó. Me decidí a escribiros e intentar dar mi pequeño grano de arena. Creo y estoy convencido de que lo harás genial. Y en cuanto a lo que me estabas contando de irte al cementerio y todo, yo también, cuando era chaval, porque ahora estarán pensando todos, vamos, tiene 21 años, yo hace más años de los que tú tienes, yo también era de esas personas curiosas, ¿no? Porque a veces es la curiosidad la que nos hace ir a un sitio y decimos, bueno, ¿a dónde podemos ir? Y siempre surge el cementerio, ¿no? No sé por qué, pero todos pensamos que en el cementerio pues es donde te vas a encontrar todo ese misterio. Y sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, al final no me lo encontré en un cementerio, ¿no? Me lo encontré en otro sitio. Pero sí que es cierto que, por regla general, todos tendemos a irnos, por lo menos las personas curiosas, ¿no? Las personas curiosas en cuanto al misterio, tendemos a irnos a esos lugares, ¿no? Donde descansan nuestros difuntos. Bueno, ¿tú crees que existe la vida después de la muerte? Pues es una pregunta que siempre me la hago y no estoy del todo segura. A veces pienso, mira, sí, hay algo más después de la muerte, y a veces pienso, no, todo se acaba. Y no sé qué responderme. Eso es una duda que tendremos que quitártela durante esta temporada, ¿no? Hablando sobre ese tema, para que tú también veas la otra cara de la moneda. Yo creo que es cuestión de creencias, ¿no? Creencias, me refiero, religiosas. Hay personas, sí, que creen que la vida después de la muerte es cuestión de irte al cielo, te salen unas alas y ya está. Y hay otras personas, los más ortodoxos, como yo, por ejemplo, que pensamos que somos energía y que la energía nunca se destruye. Entonces, el día que nos vayamos de esta dimensión, pasaremos a otra, habremos evolucionado y seguiremos siendo, a lo mejor no iguales, pero más felices seguro, segurísimo. Seguro. La canción que estamos escuchando de fondo, tú la elegiste. Sí, es uno de mis grupos favoritos y el mensaje que transmite esta canción pues me da como buena energía, buen rollo, ¿sabes? Es ¿Qué mensaje da para que el que no lo haya pillado? Mira, habla de lo que harías por otra gente durante toda tu vida. Pues sí que es un gran mensaje. Ojalá que todo el mundo fuese consciente de lo que debe hacer por las personas que nos acompañan en el camino, porque este camino es un camino muy largo. Sí. y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y sí, de que todo lo que nosotros demos lo vamos a recibir seguro. Exacto. Bueno, Aina, bienvenida al equipo de la Cuarta Esfera. Muchísimas gracias. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya. Llegamos al final de este recorrido y vamos a dar paso a otra colaboración. Pero no sin antes deciros e informaros de que ya tenemos canal en YouTube. Un canal que iremos actualizando todas las semanas y en el que os encontraréis grandes, grandes sorpresas. Os iremos informando en cada programa. A pesar de que habrá más colaboradores, a pesar de que el equipo este año es más grande, vamos a terminar con la última incorporación que desde Madrid nuevamente quiere presentarse. Buenas noches, Eliana. Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? Pues mira, deseando que todo esto empiece ya de una vez y que comencemos a volar ya juntos, ¿no? Todo el equipo. Yo también tengo muchas ganas de viajar con vosotros. Bueno, tienes 23 años y... Eso es. ¿A qué te dedicas? Ahora mismo estoy terminando la carrera de comunicación audiovisual, pero bueno, también me dedico a locutar, aparte de en este programa, he estado en otros, y también a hacer vídeos. Realizo ediciones audiovisuales de vídeos y también grabo mis cositas. O sea que no estás quieta nunca, ¿no? No, a mí siempre me gusta estar activa, me gusta estar de un lado para otro. Y bueno, como con vosotros, si vamos a viajar de un lado para otro con todo el tema de lo paranormal, pues encantada. Bueno, ¿y por qué el misterio? ¿Por qué no el corazón? No, yo siempre he sido mucho de darle a la mente. O sea, desde pequeña siempre me ha parecido que los sueños que tenía cuando me iba a dormir eran como extraños y siempre me paranoiaba un poquillo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y luego aparte también soy muy aficionada de las películas de miedo gracias a mi padre, que desde pequeño desde que yo era pequeña siempre ponía películas y yo a escondidas las veía. Y no sé, es un mundo que me llama bastante la atención. O sea, no sé si es porque lo de las películas pienso que es real y puedo yo alguna vez encontrar algo así o no sé, pero me llama mucho la atención, vamos. Mira, yo cuando era niño en la televisión ponían una serie que eran mis terrores favoritos. Y yo recuerdo que también mis padres ponían, a lo mejor, se quedaban a verlo, y yo me escondía y desde mi habitación, con la puerta así arrimada, me ponía a ver. Y un día tuve la gran suerte de ver a Drácula mordiendo a alguien. Yo creo que fue la última vez que vi eso. O sea, de niños traviesos también somos tú y yo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, salí corriendo, me metí en cama y dije, yo no vuelvo a abrir la puerta porque yo creo que esa noche no pegué ojo. O sea, yo una de las primeras veces, de las primeras películas que vi de miedo fue la de El Exorcista, y recuerdo que lo que más miedo me daba era en el momento este que la niña, la protagonista, duerme y se le aparece una cara en blanco, me daba un montón de miedo. O sea, más que la niña pegando gritos, era eso. Entonces siempre me gusta un poco más lo místico que la acción real. Ves la cara, sientes miedo, pero realmente la niña ahí echando de todo por la boca y a ti no te... Se supone que da más para miedo. Para ti era normal, sí, sí, ¿no? Sí. Decía, bueno, a ver, igual le duele la barriga. Está ahí, la pobre hecha polvo. Bueno, estamos escuchando una canción de Pink Floyd que tú has elegido para esta noche y me gustaría saber, como le estoy preguntando a todos tus compañeros, ¿por qué esta canción? Bueno, en primer lugar, la música de Pink Floyd me gusta bastante. Y ahí tengo que decir que soy más aficionada desde que una amiga mía me regaló el mismo disco, Dark Side of the Moon. Entonces, desde ahí siempre me ha parecido que habla de temas muy extrasensoriales, ¿no? Y si hay vida en el universo, si hay algo más allá de lo que es la vida terrenal. Y me parece que es una canción que pega mucho con lo que es nuestro programa, ¿no? Aparte de eso, vi la película de Pink Floyd y creo que los dibujos representan algo más. Si alguien ha visto también la película de Pink Floyd, pues sabe que hay muchas caricaturas y muchos dibujos. Sí. Pues entonces yo creo que esos dibujos siempre tienen un significado más allá de lo que es simplemente. ¿Tú crees en la vida después de la muerte? Yo sí, yo sí. Pienso que o una de dos, o me voy a reencarnar en otra persona o si no voy a hacer algo en el cosmos, pero vamos, sé que no voy a dejar de existir en el universo. Somos energía. Pues sí. Bueno, pues con esa energía vamos a continuar el programa y a la espera ya de en 7 días estar con todos, dándolo todo y mostrando eso, que somos capaces de volar en el universo. Buenas noches, Eliana. Buenas noches a ti, Eduardo. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Queridos esféricos, así llegamos al final de este recorrido. Solamente me queda dar una vez más las gracias a todos los que a lo largo de la pasada temporada habéis confiado en nosotros y nos habéis acompañado en nuestra aventura. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando dónde está el misterio de esta noche. Y sí, es cierto. Esta noche solamente hemos hablado del misterio más importante del mundo. La comunicación entre los seres humanos. La magia. ¿Cómo es posible que tantas personas que no se conocen en absoluto y viven a tantos kilómetros unos de otros puedan compartir sus emociones, sus ilusiones y todo lo que surge de su interior? Tal vez la verdadera magia sea esta, y el verdadero misterio se esconda tras un micro, tras una radio o cualquier otro aparato que haga que nuestra comunicación fluya. No sé. A mí la verdad es que me da mucha fuerza. Cada mañana cuando me levanto y sigo el camino que comencé un día y que tantas veces he tenido que abandonar, pienso en todas esas personas. Y todas esas personas sois vosotros. Que a través de la magia de un sueño llevado a la realidad, habéis permitido que descanse en vuestro corazón. Muchísimas gracias a todos por ese apoyo incondicional, por demostrar que estáis ahí. No sabéis lo que me habéis ayudado, no sabéis lo que ha significado esto, vuestro apoyo, para lo que yo considero, a partir de hoy, mi resurrección. Buenas noches, queridos amigos. Os esperamos el próximo viernes a las 11 de la noche en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera. I'm trying to make it back home by mine.